Con profunda preocupación, porque hace más de un año que una joven de Neuquén está desaparecida. La causa no avanza y ni siquiera hay detenidos. Estoy diciéndote más de un año, ¿sí? Ella es Luciana Muñoz, 21 años. Vamos a estar hablando con la mamá en este momento, a quien tengo ya en línea telefónica para que nos cuente ¿qué cree ella que ha sucedido con Luciana? ¿Cómo está llevando esta situación? ¿Y si hay algún avance en la investigación? La estoy saludando, ella es Lila Aguirre, perdón, y la tengo en línea telefónica. Buenas tardes, Lila. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Acá estamos. ¿Cuánto hace ya que está desaparecida o que la han desaparecido, Luciana? Y ya va a ser un año y 2 meses, ahora el 13 de septiembre. ¿Querés contarnos cómo sucedió esto? Sí, les voy a contar un poquito. Sí. Luciana, ese día 12 a la madrugada, ya 13, fue se juntaron con un amigo, supuestamente amigo, con un conocido de ella. Se juntaron como todos jóvenes, ¿no? A compartir. Y fueron a su casa y estuvieron allí hasta el otro día, creería yo. Después, por lo que yo le pregunté al chico este, él la acompañó a 2 cuadras de su casa, que queda en el barrio Toma Norte, de Gran Neuquén. Del Gran Neuquén, bien. Sí, nosotros vivimos en Gran Neuquén Norte. Bien. Y es un barrio que está un poco más arriba. Después después que él la acompañó, no sabe si la vinieron a buscar o si no se sabe de ella ahí qué pasó, hasta que bueno, nos enteramos, empezamos a buscar informaciones con la familia y testigos y pruebas. Sale que la vieron en otro barrio más arriba, más lejos, Parque Industrial, en la casa del ex novio de él, que hoy está imputado por falso testimonio, pero bueno, está en preventiva. Estuvo primero estuvo en preventiva, después estuvo en domiciliaria y ahora está suelto, libre por seguimiento. Todavía está en la causa. Y sí, bueno, después de ahí ella estuvo ahí hasta el 16, 17, 18, que la fuimos a buscar a Luciana. Luciana la anduvimos buscando por todos lados, la familia, nosotros. Sí. Avisamos a la policía de investigaciones, porque ellos ya estaban en investigación, ya había entrado. Y la policía de investigación fue a preguntar nomás, no fueron a requisar, no fueron a hacer allanamiento. Porque quizás si ellos hubieran ido, cuando nosotros le dijimos, pues que la hubieran encontrado. De ahí, después del 18, 17, 18 de julio, no se supo más nada de ella, de que la vieron ahí por última vez, y no se supo más nada. O sea que a ella la vieron por última vez en esa fecha, en el barrio o en la casa de este novio o exnovio, así es. Sí. ¿Y sí. ¿Cuándo hicieron la denuncia ustedes? Y nosotros fue el 13, 14, 15, el 16, el 15 fue, el 15 al otro día, como el lunes a la noche. Bien. Hicimos la denuncia porque ya no era habitual de ella. ¿Y cómo? Y no aparecía, digo, por eso al ver que no volvía, sí, ellas, ustedes hicieron la denuncia. Claro. ¿Y qué dice este novio, exnovio? ¿Qué declara con respecto a ello? Y él estuvo preso por falso testimonio, por el radar que le había dado. ¿Por qué falso testimonio, Lila? ¿Qué fue lo que Por dijo? El radar. Sí, pero ¿qué Por mintió? el radar que a él le había dado de su celular, le daba que él andaba rondando en Toma Norte, acá donde se había ido con el amigo, sí, con el que se fue de mi casa. Bueno, al tipo este, al novio, le daba el radar que le salía ahí en Toma Norte, donde estaba ella. Y pero él declaró que no la había visto. Y él declaró, claro, y él declaró que no la había visto a Luciana hace como un mes y medio. Ajá. Incluso nosotros la fuimos a buscar el día 18, ahí a donde vive el tipo este, sí, allá arriba del Parque Industrial fuimos, y él nos contestó prepotentemente, con agresividad y agarrándose la cintura como si tuviera tenido un arma. Ajá. Que a Luciana no la veía hace como un mes y medio, y era mentira porque Luciana estuvo ahí. ¿Cómo siguió la investigación de la policía, de la fiscalía, en todo este tiempo? Llevas un año y dos meses, sí, buscando a tu hija. ¿Cómo siguió? Y sí, igual. La verdad que no hay mucho que hablar ni que decir, porque si ustedes buscan en la información de todo lo que se ha reclamado de, sí, todo este año, sigue igual. No hay ningún cambio, porque el único cambio que pudo haber fue que ahora entró este perito Proeger a investigar, y bueno, vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante de la información que nos van a dar. ¿Qué? Porque hasta el día de hoy siguen igual. Desde ese mismo día, digo, pasó un año y dos meses, sí, Lila. No, hay mucho silencio, la gente no quiere hablar. Hay una recompensa de 100 millones de pesos al Pepe, porque no, claro, nadie habla, nadie dice nada. ¿Por qué pensás que hay miedo entre la gente para decir? Y por la situación, porque hay metida gente de todo lo que venden droga, narcomenudeo. Hay mucha corrupción dentro de la policía, de gente que tapa. Entonces la gente tiene miedo no de hablar, se mete, como pero siempre. Nosotras no nos podemos quedar con por los brazos supuesto cruzados, que no. ¿No? Lila, escúchame, ¿no hubo cámaras que visualizaran en algún lugar a Luciana? No. No hay cámara. Había una chica que iba bajando justamente ese día, iba bajando por esa calle que no sé si se había visto. Nosotros, para la familia, todos pensamos que era Luciana la que iba bajando. Ajá. Porque era muy igual la chica, ¿viste? Y no, para la policía de investigaciones no era. Tuvimos acceso con mi abogado a las entrevistas que se hizo a la chica esa, y dice que no era ella. ¿Vos la viste Pero en la bueno, cámara? Es muy... ¿Vos la viste en la Sí, cámara? la vi a la chica, pero... No pudiste identificar. Para nosotros, para la familia, es Luciana. Ah, mira. Para la familia es Luciana. Y la causa, de todas maneras, no está archivada, ¿verdad? O sea, digo, se sigue buscando, no sé, pruebas, evidencias, sigue siendo... o sea, ¿la investigación está en marcha, o vos sentís que como que se plancharon y ya no la buscan? Sí, está en marcha, por eso es la exigencia de nosotros. Claro. No es la exigencia de reclamar, ¿no? De seguir reclamando y seguir presionando a la justicia y al gobierno. Uh-huh. Que no se busca como se tiene que hacer, como corresponde, hacer el trabajo como corresponde, ¿no? Lila, por eso es la angustia y no, la rabia tremendo. de la familia. Estuvimos el día 27 hasta el 29 en Buenos Aires, sí, para poder visibilizar la búsqueda de mi hija a manera nacional, ¿no? ¿Pudiste ver, hablar para con alguien ahí en Buenos Aires? ¿Alguien, estuvimos digo, del, hablando de los en... ministerios? Sí, estuvimos en casa de Neuquén, hablando con la con muchas personas de organismos humanos, ¿cómo se dice? Que son, bueno, y después estuvimos con algunos diputados nacionales hablando, que nos apoyen, claro, como para que puedan estar en el Congreso y levantar la foto de mi hija a modo nacional, de que de reclamo. Estuvimos hablando con varias gente, estuvimos marchando con los abuelos, sí, en una marcha de los jubilados, sí, que sí, hubo en ese, en esos días. Sí. Nos cedieron la palabra, estuvimos hablando ahí en la plaza del Congreso. Sí, te vi en una... después estuvimos marchando en la ronda de las madres, junto con las mamás. Sí, estuvimos hablando con mucha gente, la verdad que no nos esperábamos tanto, pero bueno, nos recibieron, nos abrieron, nos escucharon, eso es lo más importante. Claro. Y que podamos poder Hola. Hola. Se nos cortó la comunicación, me parece, compañeras. Oh, qué pena. Estábamos hablando con... Sí, vamos a intentar nuevamente la comunicación con Lila Aguerre. Ella es de Neuquén. Nos está contando de la desaparición de su hija, Luciana Muñoz. Hace un año y dos meses que Luciana Muñoz está desaparecida. Nos estaba contando un poco el proceso de cómo va la causa. Y bueno, lamentablemente hasta el momento ella no sabe nada de su hija. Hemos recuperado a Lila. Hola, Lila. Sí. Ay, se nos cortó la comunicación, Lila. Sí, sí. Yo te quería preguntar lo siguiente, Lila. Después de un año y dos meses que estás buscando y reclamando por tu hija, por Luciana, ¿vos qué crees o qué pensás que le pudo haber pasado a Luciana? Mira, mi hija, yo creo que a mi hija estaba con vida todavía. Yo creo que ella, no sé, la deben haber intercambiado, lo sé, pero es un tema de trata para mí. ¿Vos estás convencida de que es víctima de una red de trata? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿La policía, la investigación, la fiscalía sigue esa pista? Y están entre varias líneas de investigación, como puede ser homicidio, femicidio por el lado de del novio o como puede ser un tema de trata. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, ahí es horrible. Qué horrible estar en esa situación. ¿Se hicieron rastrillajes, Lila? Perdón que te lo pregunte, pero... Sí, se hicieron rastrillajes, hicieron allanamiento, hicieron muchas cosas y hasta el día de hoy no se ha encontrado nada. Absolutamente nada. Nada. En estos días, de todos los allanamientos que se hicieron, me dijeron que habían encontrado cosas y hasta el día de hoy no tengo ninguna... No te notificaron de nada. Hola, señora Lila, ¿se puede acercar a Fiscalía? Que claro, queremos hablarle y comentarle cómo va la búsqueda de su hija. No. Nosotros, la vez que vamos y reclamamos para poder tener una reunión, siempre nos dan vuelta. El fiscal Azar siempre está, tiene alguna reunión, si no, no puede. Y qué tremendo, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad no atender a las familiares de una joven desaparecida. Es increíble. ¿Vos tenés abogado, supongo? Sí, sí, tengo un abogado. Él está llevando la causa adelante, así que vamos a ver qué va a pasar ahora en adelante. Pero con la entrada del perito que entró, ¿no? Y vos, te pregunto, Lila, ¿cómo ves vos allí en Neuquén, en esa zona donde ustedes, bueno, en toda la provincia, pero digo, a lo mejor vos tenés más conocimiento del lugar donde vivís, cercano donde vivís, ¿Vos has visto o tenés conocimiento de que haya explotación sexual allí con las chicas que puedan estar activando las redes? Y la verdad que no tengo idea. No sabes. No sé, la verdad que creo que, qué sé yo, capaz que sí, no sé, porque hay tantas cosas que pasan que no... Está bien. Y bueno, uno tiene que luchar contra el sistema de corrupción que hay. Cuando hablas de corrupción, ¿te referís a la policía, te referís al ámbito político? A todo, porque hoy por ahí hay un caso acá en Neuquén que se trata, no sé si se habrán enterado, que salió a nivel nacional, de Alexandra, que es expareja de uno de los, ¿cómo se llama?, que le arrebataron al nenito, al nene de ella en un jardín. Ah, no sé del tema, no. ¿Y quién es su expareja? ¿Otra vez se me cortó la comunicación, chicas? Ay, qué difícil se hace esta comunicación, justo cuando nos estaba contando algo relacionado con el poder político, creo haber entendido. Bueno, estábamos hablando, como te contaba, con Lila Aguerre. Ella es la mamá de Luciana Muñoz, una joven de 21 años. Creo que ya hubiera cumplido 22, porque Luciana hace más de un año que está desaparecida, su mamá, su familia, sin noticias de qué es lo que le pasó a Luciana. Un año y dos meses de desesperación, de angustia y de no saber qué es lo que ha sucedido con su hija. Y nos estaba relatando esto, ¿no?, de la corrupción que existe en Neuquén. Bueno, estaba queriéndonos contar otra info de otra persona, pero se nos cortó la comunicación, no la podemos retomar. No sé, ahí están mis compañeras intentando volver a comunicarse con Lila, pero un poco este es el panorama. La causa no ha avanzado, no hay detenidos. El exnovio simplemente sospechado de haber brindado un falso testimonio. Ay, la tenemos a Lila otra vez. Hola, Lila, ¿estás en línea? Hola. Hola. Ay, no sé qué pasa, que se nos corta tanto la comunicación. No sé. Bueno, es como le comentaba, ¿no? Hay otros casos más. Dios, ¿quién es Alexandra que me estabas contando? Alexandra es la ex pareja, es de Claudio Stoico. Sí. ¿Quién es? Que es uno de los funcionarios que acompaña a Rolando Figueroa. Ajá. Es el que maneja todo de la prensa de acá en Neuquén Capital, y es uno de las personas que maneja todo lo que es el poder político, digamos, ¿sí? Claro, sí, el poder político, más allá del político, es el que es uno de los funcionarios que es el que maneja todo lo que es la comunicación audiovisual y todo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, nosotros estamos acompañando a esta chica porque esta persona entró así al jardín con muchos policías, sacándole el hijito de ella. Entonces, ella nos acompaña y nosotros nos acompañamos. Qué barbaridad las cosas que nos contaste. Entonces, hay muchas cosas en Neuquén que no se ven. Claro. Que se y por el tema de que la justicia no hace nada en contra de las personas malas que tienen que pagar. Uh-huh. y encubre, las deja caso. Seguramente encubre la, además, claro. Sí. Y ahí si busca el caso de ella, va a salir, porque salió en Crónica TV, salió por todos lados. Bien. Incluso, si ustedes nos quieren seguir para mayor información de la búsqueda de mi hija, nos pueden buscar por Mujeres por la Libertad. Uh-huh. En las redes. Y ahí va, en las redes sociales, bien, sí, bien. Por Instagram, WhatsApp, Facebook. Mujeres por la Libertad es una organización de chicas que me acompañan y no me han dejado sola desde el día uno. Ellas están acompañándome. Me dan fuerzas para seguir adelante también, porque Es Hay muy cosas que difícil, yo, por sí. ejemplo, no sabía cómo hacer porque no Claro, sabes, es todo nuevo para mí. no, por Y ella me dice, supuesto. tenemos que ir allá, tenemos que ir a hablar con ella. Buenísimo, Lila, eso es Claro, importantísimo. Y es muy importante sí. también que estés con un grupo, con una red de contención, no solamente que te acompañen, sino que te apoyen y que te Sí. contengan. ¿Tenés otros hijos o hijas, Lila? Sí, tengo mi nena chiquitita de 7 y el nene de 15, que Bien. Lila, desde acá, desde Santa Rosa, La Pampa y de Toay, porque nuestra radio está en la localidad de Toay, muy cerquita de Santa Rosa, te estamos mandando un abrazo muy fuerte y apretado. Vamos a seguir este caso para saber cómo sigue adelante y desearte lo mejor que se es, por supuesto, que Luciana aparezca sana y salva. Lo que